Scam. Camarón, camarón, ¿me escucha? Hola, hola. Está muy alta la... Oh. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Basta de atropellos, hay que actuar. Con la empresa privada, nunca. El municipio es un nido de cotorras. Monóculo no tiene nada que ver con el atropello municipal. Irak, nuevo destino turístico para las brigadas Monóculo. Gracias, Jorge. Monóculo en chancletas, todo lo que necesita para ir a la playa. Si está la justicia, ¿cuáles son los criminales? Bueno, estamos... Bueno, esto... Hay una cantidad de titulares. Hay una cantidad de titulares. Vamos a ir descubriéndolos poco a poco con el desarrollo del programa. Lamentamos, una vez más, avisarle a la gente que está en Rocha, en la costa de Rocha, que hoy... quienes están escuchando por la radio no van a escuchar Monóculo, van a escuchar una selección musical maravillosa. La mejor. Y bueno, pensamos que antes que termine el verano vamos a estar arreglando de alguna forma este tema. Yo tenía ya la zunga, las dos cajas de Viagra que compré por internet. Es verdad, porque está lleno de chiquilina. Claro, sin necesidad de ningún tipo de receta ni nada. Y la sombrilla, todo pronto por ahí para allá. Pero eso es un tema que lo podemos debatir. Pero es fácil, uno puede ir perfectamente a la farmacia y demuestra que no logra ningún tipo de mejoramiento y se toma la pastilla y cambia y ya está. Sí, pero el farmacéutico, si viene nuestro amigo, carece de los conocimientos médicos necesarios. Primarios. Hay muchas causas que pueden producir esa flacidez. Por lo tanto, claro, y como el tema de los médicos y las mutualistas y todo eso está medio complicado, yo opté por internet, que es seguro. Es seguro y limpio. Y limpio. Y tengo mi cajita, se llama de otra forma, no recuerdo. Puede ser. Y ya lo probé solo. La autogestión. Sí, anduvo muy bien. Y pensaba llevar todo para allá, pero ahora, bueno, no sé, quedará para otra semana. Pero eso no tiene fecha de vencimiento, no puede resistir la temporada o por febrero ya. No, es uno de los únicos, me decía por mail el vendedor, uno de los únicos medicamentos que no tiene fecha de vencimiento. Qué bueno eso. Tampoco tiene fecha de fabricación. Mejor ni aún. Lote, ni nada. Mejor aún, más para control. Claro. Una vez que uno lo compra, sabe que le dura para toda la vida. Profesor. Y además, en ese sentido, la patología que enfrenta Viagrin es irreversible. O sea que le puede servir ahora o dentro de 10 años. Claro, además, a nuestra edad, no nos vamos a preocupar de los efectos colaterales. Por eso. Así que, vamos arriba. Vamos adelante con Monóculo. Claro. Vamos a escuchar entonces la cortina. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Ahora sí, tenemos la casa más o menos ordenada. ¿Está sintonizando usted o no? Pero perfectamente. Perfectamente. Bueno, amigos, una edición más de Monóculo, como habíamos anunciado, sin la transmisión en Rocha. Otro caso pendiente, otra deuda pendiente que tiene el interior para con nosotros, los montevideanos, sí, de ley. Después se queja. Que tenemos nos dignamos a ofrecer nuestra onda, nos vinieron a buscar. Exactamente, bueno, vinieron a buscar. Pero ofrecimos en buena forma y sin embargo después problemas de conexión hace que, bueno, toda la costa atlántica viva sumergida en una total ignorancia. Y justamente, que habíamos preparado todo un ciclo de Monóculo en Chancletas, o sea, Monóculo de verano, donde hacemos, respondemos a todas las curiosidades, las preguntas y las inquietudes que tiene la gente que no sabe cuál es la onda de este verano, porque compran revistas equivocadas, o porque escuchan programas equivocados, o porque compran revistas viejas, digo, siguen los tips de quienes van a la peluquería para hacerse el acondicionamiento capilar para enfrentar una temporada veraniega, van a la peluquería, leen los tips del 2005 y después son el ridículo. Claro. Absoluto y total, en cualquier balneario. Absolutamente, absolutamente. Es más, me han llamado, inclusive a mi casa, porque todos saben, los que escuchan Monóculo, hasta el teléfono de mi propio. Pero casa. Además está en la guía. Yo siempre me llamó poderosamente la atención eso de incluir Warren Cucurulo en la guía si no era contraproducente. ¿Se gana? Se levantan minas. Se le gana bien, y sí, se le gana, sí, bien. Tiene una desventaja que siempre que cumplo más, o con rompecoco, un chistoso, pero se levantan minas. Bueno, entonces porque acá bien. Nos llaman porque tiene miedo de salir al aire y eso, pero después, en el correr de la semana... Ahí largan la lengua, ahí largan la lengua. Ahí completito Bariloche, escúcheme. Es un, mire, yo le recomiendo, usted haga lo que quiera. Lo pongo en un guía. Un Flavio Naftalina en guía, es más, si quiere las páginas amarillas y este... Destacado. Destacado. Uh-huh. Comunicadores sociales, que es uno de los... Los ítems, los rubros. Uno de los rubros, y tiene... Asegurado. ¿Levanta asegurado? Sí. Bueno, está bien. Están regalatas. Está regalada la pila, ¿no? Parece que les gusta. ¿Y usted mantiene... Ahora parece que les gusta. La charla... ¿Hace una charla picante? ¿Cómo se relaciona usted? No, preguntan, ¿guarra en Cucurulo? Sí, acá habla. Ah, bueno, pues yo quisiera tener relaciones con usted. Bueno, muy bien. Tengo... puede claro. ser tal día, tal hora, tal vez, ¿le viene bien? Sí, sí, me podría mandar una foto por internet, uh-huh. antes de confirmar. Sí, cómo no. Y ahí me ya la manda, yo tengo el teléfono al lado de la computadora y claro. es en tiempo real, me la manda, veo, y digo, bueno, no, estoy lo dejamos, ocupado. Sí, puede ser a partir de abril, vamos a ver, y a ver si mejoramos un poquito tal o cual parte, y vuelve a llamarme. Mientras que sí, viene bien, hay disponibilidad hora inmediata. Más rápida, ¿no? Pero es muy fácil de manejar, uh-huh. Cualquiera puede hacerlo, inclusive si es, hay veces que he tenido que poner una secretaria, porque una de estas mismas chicas... Estaba sin trabajo. Estaba sin trabajo. La que usted quería ubicar acá también. Claro, y la puse secretaria porque a veces llaman tanto que uno no puede pensar. Claro. Y el pensamiento es muy importante para el desarrollo de todos los órganos del ser humano. Exactamente. Y hablando de playa, hablando de muchachas, hablando de tips, tenemos una serie de tips, justamente lo que hablábamos, que podemos decirle a la gente para quienes están en Rocha y no tengan conexión a computadora, que se olviden. Pero todos los montevideanos, que ahora es el momento de recambio, claro. tienen la posibilidad de ahora enfrentar la costa, más allá de que sea Rocha o la que consideren de su agrado. Y lo mejor es ir bien preparado, quedar bien. Siempre hablamos de que el verano es cuando uno muestra su cuerpo, ¿no? Claro. En fin, como que se expone más. Siempre en invierno tenemos la ventaja de la ropa, por ejemplo, quienes somos obesos, claro, ventaja, tenemos el color negro que siempre nos sí, ayuda. Reduce. ¿No? Claro. Bueno, las líneas largas, perdón, las rayas verticales que también afinan la figura. Uh-huh, es verdad. Lo que sí, voy a hacer una aclaración. Estas, dos aclaraciones. Primero, esas cosas que ustedes ven en las revistas de lo que está out, in, etcétera, etcétera, uh-huh. son generalmente llevados a cabo por una periodista o un periodista en determinado momento no tiene nada que hacer y alguien le dice, hacete una lista de esto. Sí, poco serio. No es el caso de Monóculo. No. Segundo, estos in and out de Monóculo tienen vigencia hasta la semana que viene. Exacto. Pero recordemos que fueron preparados para la semana pasada. Sí. O sea que, para no estar fuera de onda, hay que ver y de alguna manera sintonizar Monóculo la semana que viene, sea por aire, por avión, por barco, por como lo que puedan, sea. Como puedan, que hagan lo que puedan. Esto lo hace una empresa. Nosotros contratamos a la empresa del Sordo González, sí, que ¿verdad? Fue un lustrabotas durante varios años, muchísimos años en la estación de tren de Punta del Este, o sea que se las sabe todas. Como algún genio se le ocurrió cortar los trenes a Punta del Este, el hombre se quedó sin trabajo y puso una consultora. Y ahí recurrimos nosotros. Recurrimos a él. Todos los datos estos están basados en ciencia. Pura ciencia. No son cosas que se nos ocurrieron así al voleo. Esto es científico, es real. Y es vigente. Y es vigente. Síganlo por lo menos hasta el sábado. Y el domingo... A estar atentos. El domingo también. O por lo menos, o el domingo pueden practicarlo también, es bueno decirlo. Pueden practicarlo, pero no más allá del lunes. No, el lunes no. El lunes ya quedarían justamente, si quieren hacer los in, quedarían out. O sea, digo, cualquiera puede ser un terraja. También. Es bien fácil. Sí, sí, sí. Basta con no seguir nuestros consejos. Es verdad. Vamos a ver. Traduciendo al argentino, un grasa. Uh-huh. Traduciendo al portugués, un brega. Traduciendo al español, un hortera. Así que En fin. Lo dijimos en todos los idiomas. Sí, si no lo entienden es porque no quieren. O sea que escuchen Monóculo el domingo que viene con nuevos consejos. Hoy vamos a esto. Vamos a los out primero y después cerramos con los in. Sí, nosotros tenemos además otra categoría, es in y out. Out. O sea, lo máximo de lo máximo y lo peor de lo peor. Top. El out. Empezamos. Veranear en Argentina, por supuesto. Ya está. Ya está. Fue. Ya fue. Creo que para los uruguayos nunca fue. Pero los mismos argentinos también. Y los argentinos, de alguna manera tendrán que sortear, y gracias a nosotros lo van a poder hacer, los obstáculos. De los obstáculos, y van a poder veranear en Uruguay. Otro out, veranear en Punta del Este. Veranear en Punta del Este ya fue. Fue bueno. Fue bueno mientras hubo un programa que se llamaba Verano del Año que sea. Ahora no está más ese programa. Uh-huh, Por lo tanto... No vale la pena porque... Poco tiene uno que hacer. Ahí. Claro, sale en Crónica, en esos canales de chistes. Sí, no. No se puede veranear en Punta del Este. Además está lleno de gente que quiere ver a los famosos. Que se olvidan del verdadero espíritu del veraneo, que es en absolutamente hacer nada. Claro, y además es gente que de clase baja, vamos a la verdad. Sí, porque no son ni tan, ni se quedan medio pelo, se quedan ahí, medio camino. Es un medio pelo que no le hace bien a nadie y que lo vamos a destruir, en poco tiempo lo vamos a destruir. Tener una tanga amarilla, esto vale tanto para hombres como para mujeres, una zunga amarilla para los varones, una tanga amarilla para mujeres. Ojo, que porque nosotros el año pasado usamos amarilla, pero fue justamente el año pasado, claro, no este. Claro, cuando se podía. Cuando quedaba bien. Claro, otro... Down, muy, muy, muy importante. Usar dreadlocks. No. Recordamos que si bien el reggae es la música del verano, y prácticamente, no sé si hoy tenemos algo programado, pero prácticamente en todos los programas de Monóculo de Verano tenemos un tema de reggae. Sí, alguno debe haber, sí. No es cuestión de pasarse de raya y hacerse el Rastafari cuando eso fue hace añares. Está bien escuchar, tomar una cerveza... fumar alguna sustancia, está todo bien. Juventud es así. Se puede ser prolijo sin necesidad de caer en esas ordinarias. Así que además es totalmente antihigiénico y hace mucho, mucho daño al pelo. Al pelo y al ser humano que está alrededor, porque eso se llena de piojo. Eso es un cultivo de piojo. Y usted está en el supermercado para pagar cualquier cosa que haya comprado. Y salta un piojo. Un muriento de eso se le para atrás o adelante y salta el piojo. Y usted, que no tiene nada que ver, que tiene el pelo corto, que está prolijamente vestido. Es verdad. Termina como un piojoso. Termina carreando eso. Un down, llamarse Ernesto. Fue. Parece... que fuera caprichoso, pero no es así. Es un estudio científico, así que si usted se llama Ernesto, le recomendaría hasta el lunes ponerse algún simpático seudónimo, como Pipino, o Ratamán, o no sé, que es usted se le cree, pero si le preguntan... Cacho, en fin, no sé. ¿Cómo te llamás? ¿Qué haces? ¿Trabajás o estudiás? Evitar decir Ernesto. Sí, evite decir Ernesto. No, no le recomendamos que se cambie el nombre, porque a lo mejor la semana que viene está in. Hay que ver cómo evoluciona. Esto es ciencia. Claro. No es exacto tampoco. Es constantemente está evolucionando. Claro. Por ahora, cámbiese el nombre por arribita. Después, si vemos que la tendencia... porque esto también tiene ese estudio de la tendencia, eso se va a dar a fin de verano. Si la tendencia viene de que Ernesto no se levanta más, ya puede el registro civil y se cambia el nombre si es mayor de edad, no tiene ningún problema. Y además digo eso, una excusa más que válida. Sí, hay que llamarse Ernesto. La verdad que sí. Otro out, barrenar las olas. No. Este es un out que viene repitiéndose hace varios años y los gordos suelen no hacernos caso. Los papás gordos no nos hacen caso... y siguen barrenando para mostrarle a los hijos que lo único que hacen es reírse. Una ridícula. Terminemos con eso. Basta de barrenadas. Inclusive puede llegar a dar lugar a accidentes peligrosísimos. Fatales. En muchos de sus casos. Sobre todo la masa corporal del gordo, con la fuerza de la ola, en algunas playas que tienen olas muy fuertes. Y la arena gruesa. Arena gruesa que se mete adentro del pantalón. Ay Dios. Wow. Bueno, estos son los out. Out, lo que fue, lo que ya no va. Lo que ya fue, lo que no va, hasta el lunes. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que va? Adelante. Es interesante. Un nieto llamado Benedicto. Y esto pienso que va para todo el verano. Eso sí, y creo que se alarga en temporadas también. Yo le tengo fe a que sea un tip para el 2008 también, ¿eh? Es verdad, nosotros no sé si vamos a seguir con esto fuera de temporada. Tenemos que ver un arreglo comercial con el Sordo González, pero yo les diría que pueden tranquilamente, si tienen un nieto en abril, junio, julio, ponerle Benedicto. Queda bien. Va a quedar bien. Poseer un DKW 1960 original. Exacto. Pero no, ojo, no el... No el de colección. No el de colección, no. el de uso. Para ir a hacer las compras, para ir a la playa, para ir al trabajo, para ir y volver. Por ejemplo, en este auto, usted de Montevideo a Punta del Este, pone 2 horas y media, 3 horas sin ningún problema. Y disfruta mucho más del paisaje. Es verdad, porque ahora va a una velocidad razonable. A escala humana. Exacto. Con calidad de vida. Calidad de vida. Otra... Otro tip. Otro tip. Si nosotros estuviéramos saliendo al aire... Sería un tip veranear enero y febrero en Rocha. Por ahora lo dejamos en paréntesis. No le podemos decir ni que está bien ni que está mal. Allá cada uno. Queda libre. Dejamos libre la elección del lugar de veraneo. Es verdad. Poseer 3 bicicletas está muy bien. Ni 5 ni 2. 3. 3. Es verdad. Esto ha sido muy... Porque yo se lo... Y no fue fácil. El Sordo. Le pregunté, ¿cómo? ¿Por qué 3? Y él me mostró todas las planillas y las estadísticas. Y lo que está in es tener 3 bicicletas. No importa el modelo ni el rodado, pero 3. Además lucen en el traslado que uno hace en su vehículo. Claro. Llevar 3. Es 2 verdad. Arriba y una en la cajuela. En los cuernitos que se ponen atrás. Pueden ir 2 también atrás. También. Lo que sí es 5 es de ordinario. Porque de barreta. Dice, soy re millonario, tengo 5 bicicletas. Y 2 bicicletas de muerto de hambre porque no le da para comprar la tercera. O sea, más o menos se explica claro. Tiene su que ver, tiene que sean 3. Bueno, otro app, y es muy importante, leer Historias del Monóculo. Un best-seller. Escrito por Naftalina y Cucurulo, pero nuestros hijos. O sea, nosotros no podemos escribir nuestra historia. Queda mal hablar sobre nosotros mismos. Pero nuestros hijos, Flavio Junior y Warren Junior, han logrado, a pesar de tener escasos 15 años de edad... Hijos de la vejez. Hijos de la vejez. Un excelente libro que ha sido recomendado inclusive en los aquellos... cenáculos culturales que solemos visitar, de intelectuales, actores... En el Centro Cultural de España fue presentado con un éxito arrollador. Brutal. Arrollador. Brutal. Y en el Mincho también. En La Especia, en el Espacio Cultural de La Especia también. Y sobre algunas máquinas hemos dejado. Y en el Mincho hemos comentado con la gente que está ahí y están todos. Fue unánime la aprobación. Va por la 4ª edición. Y eran ediciones de 20 ejemplares cada De 20 uno. Ejemplares y salió hace 3 años. Y ya está agotado. Bueno, otro. Vivir en Monterrey, México y vacacionar en la Playa Ramírez de Montevideo. Eso es re-app y demuestra que uno es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia. Exacto. Y se los recomendamos a todos aquellos que nos escuchan. Sabemos que nos escucha mucha gente desde Monterrey. Que si quieren venir a la playa, al Uruguay, que les recordamos, y ellos no lo deben saber porque son mexicanos y tienen una ignorancia muy grande acerca del Uruguay, que las mejores playas del mundo están en Uruguay y dentro de las mejores playas del mundo, la Ramírez está entre las mejores. No decimos que es la mejor porque habría que seguir a ver que es unos estudios más de coliformes, pero estamos bien. Estamos muy bien, además es una playa muy segura para la familia. Totalmente. Usted puede caminar 300 metros y el agua no le va a pasar las rodillas. No tiene, creo que tiene 0 ahogado y hay como 800 guardavidas. No hay forma de... Y además se accede desde muchas partes del país también. Sí, y además de ahí está todo. Usted sale de la playa y hay carteles para ir a todas las partes de Montevideo, inclusive el hipódromo. Y además tiene un parque de diversiones, que no es poca cosa. Parque de diversiones, hay lugares para diversiones nocturnas. Digo, sería como Las Vegas trasladado acá y con playa. Exacto, que le queda introsi. Introsi, porque Las Vegas está en el medio del desierto, sí. Escúcheme, un desastre. Más bien. Una berretada. Y bueno, y por último, hacer surf. Se terminó la época del windsurf, se terminó, bueno, la de la barrenada se terminó hace rato, y vuelve el surf, un deporte que nació en Occidente allá por el 40, 50, con unos tablones muy grandes que le copiaban a los nativos hawaianos. Bueno, eso fue evolucionando y hoy por hoy se trabaja de otra forma y es la fiebre del verano. Es verdad. Son recomendables, especialmente en las playas de Rocha, para esto. Pero en invierno hemos observado en Montevideo... Pero en Ramírez se hace surf. Es una playa muy buena para hacer surf. Porque es tranquila, no hay tiburones. No hay tiburones, lo mismo que Positos, y la playa Buceo. Usted en Uruguay hace surf en cualquier lado. Siempre rompen olas. Siempre hay olas para entubarse, seguro. Eso lo tendría que entregar el Ministerio de Turismo en el aeropuerto. Es verdad, cuando uno entra... Un seguro de entubado. Porque hasta nosotros propios ciudadanos uruguayos vivimos entubados. Exacto, estamos entubados. Así que bueno, ¿qué problema van a tener? Finalmente, y por último, para no hacerla más larga, tenemos el down down y el up up. Empezamos con el up up up, que es nada más ni nada menos, y nos corresponden las generales de la ley. Nobleza obliga. Conocer personalmente a Flavio Naftalina Warrenco. Es verdad. Eso ustedes lo cuentan en cualquier reunión de esas de Punta del Este, de esas de VIP. Es el tema. Y los echan porque están muy por encima del nivel de la concurrencia. El down, down, down es ver películas de putos. Es verdad. Eso está muy mal, sobre todo teniendo en cuenta que... Y además en verano no. La película que hay es más para el invierno. Sí, pero no sé, me decía el sordo que desde que salió esa de Cowboy, el secreto de la montaña. Sí, el mercado gay ha quedado completamente destruido. ¿Sí? Sí, porque me explicó, no entendí muy bien. Pero porque además no se lo entiende cuando habla. No, porque... Ese es el problema. El tema es que, bueno... hagan lo que quieran, pero está muy mal visto y no, si lo hacen, no lo comenten. Es verdad. Háganlo a escondidas. Siempre recomendamos nosotros las prácticas, ciertas costumbres hacerlas a escondidas. Siempre es saludable. Vamos a escuchar un poco de música. Bueno. Warren, le decimos a la gente que se comunique con nosotros, puede hacerlo a través de monoculo@gmail.com y visiten www.monoculo.com, que está totalmente desactualizada, pero justamente para ver lo que pasó hace tiempo. Claro, es una oportunidad. Se acostumbran a ver lo último nada más. Exactamente. Vamos entonces a la música. Está Carlos De Facio en los controles, no lo hemos nombrado, pero sí... Yo lo he llamado al orden desde el momento que un par de cachetazos recibió. No está Angélica Torres ni Peggy Sánchez. Las mujeres están para la playa. Totalmente. Sí, yo diría que sí. Y bueno, vamos. Esperemos que no vengan con ningún regalito. Mire usted. Esos romances de verano suelen traer algunas consecuencias indeseables. Vamos entonces a la música y luego continuamos. We'll be right back. de festejar. Llegó Monóculo. Continuamos, amigos, en Monóculo y, bueno, vamos a desarrollar un poco los temas que hacen la agenda política e informativa de nuestro querido y bendito país llamado Uruguay, y más precisamente de la comuna capitalina Montevideo. Es verdad. La intendencia, la alcaldía, para quienes no reconozcan, como el gobierno local, la capital, el centro neurálgico de esta potencia del sur, bueno, es Montevideo. Y en Montevideo hace un tiempo nosotros tuvimos la fortuna de anunciar un sorteo para proveer cargos en la Intendencia Municipal de Montevideo. Eran exactamente 300 cargos, si bien se promocionaban 1.800 cargos, y se presentaron 120.000 personas. Entre las que se presentó Carlos de Facio, nuestro operador. ¿Y cómo le fue? Perdió en el sorteo. Era un concurso, no era. Claro, es difícil, era una mezcla entre concurso y sorteo, porque se hizo con la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, con un bolillero. Uh-huh. Entonces la posición de méritos quedaba un poco relegada, pero lo concreto es que ahora, a partir del próximo lunes, empiezan a trabajar 300 personas a hacer trabajo de barrido. ¿Y qué van a hacer? Y no sé, porque en verano nosotros, por norma, sostenemos que no hay que trabajar. No hay que trabajar. Además, el trabajo de barrido, ¿cuándo es más importante? Por ejemplo, en otoño, cuando caen las hojas de los árboles caducifolios. Uh-huh. Y se forman grandes cantidades de hojas secas que nadie como que levanta. Es como van a hacer una práctica, supongo. Pero lo único preocupante es que ya le estamos pagando el sueldo a esta gente. Ya le estamos pagando un sueldo que no va a redituar en beneficio alguno para la ciudadanía. Es verdad. Sería más interesante, y esto lo digo porque muchas veces dicen que Monóculo es negativo, que no, y no es así. Monóculo tiene propuesta. Y Monóculo le dice al señor intendente Ehrlich, uh-huh, que es una persona seguramente muy inteligente, muy preparada, que estos mismos funcionarios, en vez de sacarlos a la calle, a que pasen calor y no hagan nada, o a que se escondan por ahí y no hagan nada, uh-huh, que entren dentro de la estructura de la intendencia y agiliten los trámites. Exactamente. Siempre notamos que hay como, lo hemos visto, tenemos que obligatoriamente ir a la intendencia, uh-huh, por diferentes motivos. De deudas y multas, por ejemplo. Es una de las opciones. Uh-huh. Que todos los expedientes se trasladan por tracción sangre, por hombres que y mujeres que circulan en el aeropuerto, iba a decir, en la intendencia, es como un aeropuerto. Sí, sí. En la intendencia, de piso en piso, de oficina en oficina, pero lo están haciendo a un ritmo muy cansino. Acorde a la edad de quienes lo hacen. Exactamente. Además, hay muchos que hacen el traslado de nada. Porque van caminando de un lado al otro y no llevan nada. Claro, a veces es un poco. Ahí creo que entra a tallar el arteriosclerosis, ¿no? Claro. Del funcionariado. Entonces, esta gente nos podría ayudar a todos los montevideanos a que la comuna funcionara como es debido. O sea, rápido, a los tiempos del siglo XX. Exactamente. Y hay que. Porque también hubo gente, le comento a Warren, que se comunicó con reclamando. Nosotros cuando. Logramos ubicar a algunos funcionarios, les habíamos garantizado el no trabajo, el sí marcado de tarjeta. Eso todavía está un poco sí, en veremos, no pudimos concretar del todo, porque el tarjetero, no hay forma. Está bastante vigilado, es una medida antipática. Totalmente injusta. Injusta, pero también hay que ver que la intendencia está muy enfrentada con los funcionarios, por lo tanto los va a marcar a muerte. Eso, sácatelo de la cabeza con peine fino. Entonces va a ser un poco difícil cumplir con esa promesa, pero lo que Monóculo promete lo cumple. De alguna forma nosotros vamos a conseguir un reloj en otra oficina pública que marque igual que ese a la hora de salida. Y ustedes tienen hora de entrada, hora de salida y no pisan la intendencia. Y a fin de mes van a cobrar como unos campeones. No tienen ni una hora de descuento. Vamos a decir, pero ¿cómo se va a estructurar esto? De 8 a 12 el reloj está fijo en la hora de entrada. Uno, de cualquier horario, cualquier franja de ese horario que llega, siempre le marca la hora de entrada. Y de 12 a 17 horas está en la salida. O sea que tendrían que hacer, si no logran que algún compañero le haga el trámite, tienen que hacer esos dos traslados, pero no tienen que pisar la intendencia porque eso va a estar en las oficinas Monóculo. Claro. El tema de del compañero siempre es arriesgar a otro, ¿verdad? Nosotros recomendamos mejor la gestión propia, la autogestión de este tipo de cosas, porque le va a dar el beneficio sin involucrar a terceros. Inclusive, muchas veces después se termina enterando todo el mundo y es para problemas. Cuando estas cosas se hacen de a pocos y conocidos, andan bien. Ahora, cuando se barre por ahí, cuando se termina porque alguien dice, no, pará, ¿cómo van a hacer? Y entonces se acaba. Así que tengan mucha discreción y visiten las oficinas Monóculo en los horarios que dijo Flavio, que a partir del lunes ya va a estar el sistema. Ya está el tarjetero, hoy lo estaban tratando de instalar. Falló porque estaban taladrando y agarró una viga. Por eso si no, estaba acá, estaba puesto. Ya lo podíamos hacer una demostración ahora en vivo, cómo sería la operativa. Uno toca el timbre, nosotros le abrimos, entra, marca, baja y se va. Ya está, termina. Claro. Y después a la tarde, a la hora que le venga bien. El otro día me llamó un muchacho y me dice, si yo llego a 12 menos 5, me puedo quedar hasta 12 y 5. Y es la picardía, creo yo. Claro. Y ahí, en un solo viaje, hacia las dos marcadas. Claro, no hay lugar para demasiada gente, vamos a decir la verdad. No podemos, claro, no podemos retener mucha gente, pero se puede generar una linda cola en la vereda, ¿no? Claro. ¿Ahí? Cola, si montes video hay por todos lados, a nadie le va a llamar la atención. Exactamente. Otra cosa, estuve la semana pasada dos o tres veces por la intendencia. La cola que hay enfrente a las cajas es algo inhumano. Y le echan la culpa al sistema. No, señor. Son esos deditos que no funcionan como es debido. Allí deben ir los nuevos funcionarios a aportar. Si es el sistema, bueno, señor, volvamos a las tarjetas perforadas. Al viejo sistema. Volvamos, aunque sea a la cuenta de la vieja, número, papel y lápiz, y que el señor nuevo vaya corriendo donde tenga que ser y que lo sellen. Pero no se puede perder. Pero no se puede. No se perder puede tener todo un día. Claro, una persona va a pagar, yo qué sé, 100 pesos y se pierde 3-4 horas. Sale más caro la pérdida de tiempo que lo que uno va a pagar. Totalmente. Porque además los tributos son regalados. Eso es otra cosa que tenemos que decir, que son regalados. Son absolutamente. A veces se pierde más tiempo en la operativa de pagarlos, porque el tiempo es oro. Claro. Y más para uno que es un ejecutivo, que cada minuto cuenta y no es negocio. Y no solo es oro, sino que es la vida. ¿Cómo se nos va la vida en horas, en minutos, en segundos? Entonces, ¿por qué tenemos que invertir parte de nuestra vida para pagar un impuesto? No, pago el impuesto. ¡Pim! ¡Pum! ¡Chao! ¡Se acabó! Me olvidé. ¡Ya está! Así, una hora, dos horas, tres horas haciendo cola, no. Es inhumano y va en contra de los derechos humanos. Y ya estoy diciendo que donde esto siga así, voy a elevar mi queja al Tribunal de La Haya. Es verdad. Que se expida en esto. Que se expida en esto sentido. Porque es una verdadera vergüenza. Es un expolio a los uruguayos, a los montevideanos. Los otros no sé ni me interesan. Eso es que se arreglen. Cada uno arreglen. En su intendencia. Y no sé si usted quería aportar algo más con respecto a esta tarea. Respecto a esto, no. Pero también vimos con sorpresa, y esto creo que le corresponde porque usted fue amigo personal de Libor Seregni, el inicio de las obras en los viejos galpones de Andet de la Plaza Libor Seregni. Pero cuéntenos un poco. Le comento una cosa muy cortita porque se nos va a ir el tiempo. Yo tuve la suerte, dentro de los pocos orientales, que pudimos frecuentar con relativa Con frecuencia, valga la redundancia, al general Liberceleni, hoy fallecido. Un líder de los que ha habido pocos en Uruguay, a pesar de que nunca compartimos su visión. Ideología. Pero siempre lo respetamos y él también nos respetaba a nosotros. Y departíamos sobre muchos temas y le dimos muchas ideas buenas. Y él nunca nos dio crédito. Vamos a decir la verdad. Cosas como son. Ahora bien, recuerdo un día cuando todavía estaba en el apartamento de Boulevard Artigas y Boulevard España, luego se mudaron al centro. Y estábamos al lado de la casa de Camus. Puede ser. Grandes amigos ellos. Yo iba más a lo de Pancho Camus. ¿Es verdad lo de la bañera de oro? No, eso era todo un filete, nada más. Un filete. No, pensé que me iba a referir a su calvicie, si era un problema de testosterona, lo era. Bueno. No lo quería decir. Bueno, lo que decía, comentábamos un día, estábamos sin ningún tema en particular, charlando así, relajados, y Liberceleni me decía, ¿sabe qué? Warren, me trataba usted. Está bien, no es para mí. Como corresponde. De todo Montevideo hay un barrio que me resulta detestable. Y es el Cordón Norte. Jamás quisiera tener algo que ver, tanto en la vida o después de la vida, con ese barrio. Y sin embargo, tenemos... esa plaza. Hicimos las gestiones, no sé si usted estaba enterado, hicimos gestiones, hablamos con todos los porteros de Erlich, ninguno nos dio entrada para poder volcar la real voluntad. La inquietud, ¿no? Del general. Del general, y no nos permitieron, y bueno, están haciendo ese mamarracho que yo creo que debieran llamarlo espacio para recreación del adulto mayor. Porque... Exacto, está enclavado en el presupuesto participativo. Eso es lo que nosotros decimos que no tiene mucho que ver. Creo que ahí le estamos cerrando. Está bien en la forma decir presupuesto participativo, pero no podemos llegar al extremo de darle corte a lo que dice la gente. O sea, ¿tiene contadores la intendencia? ¿Cuántos contadores tiene la intendencia? Miles. Por lo menos más de 100 tiene. Arquitectos, miles. Arquitectos. Tiene lo que usted quiera tiene. No pueden ellos hacer un presupuesto. Tiene que hacerlo Juan Pérez, que no sabe ni dónde ni limpiarse el culo. Porque vamos a decir la verdad. No se sabe limpiar el culo y usa el mismo calzoncillo toda la semana. Y ese señor está decidiendo sobre lo que todos los montevideanos tenemos que disfrutar o sufrir según lo que a él se le ocurre. Lo que todos los montevideanos pagamos. Y pagamos. Y lo que todos los turistas, hoy que nos interesa tanto el turismo, vienen y ven o dejan de ver. Entonces, ¿para qué elegí yo esta intendencia? ¿Para que cualquier cara de cosa venga a inventar una teoría nueva para inventar la pólvora? Exacto. No, señores, no. Zapatero tu zapato. Los presupuestos los hacen la gente que hace los presupuestos, que son, debe haber un departamento de presupuesto en la intendencia, pienso yo. ¿Cómo no? ¿No? De contabilidad o de lo que sea. ¿Qué puede decir? Bueno, tenemos tanta plata, ¿qué podemos hacer? Hay que hacer esto, esto y esto. ¿Cuáles son las prioridades? Tal cual, cual. Pa, pa, pa, pa. ¡Se acabó, señores! No hay que llamar a cualquiera que invente cualquier estupidez de poner lamparitas acá, poner lamparitas allá, de hacer una plaza, un arco de fútbol. No, señores, esto no es serio y esto también lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Al tribunal. No al tribunal, pero pienso hablarlo probablemente con el presidente. ¿Sí? Sí. Estaba hablando del presidente de la AUF, que está muy caliente con el tema de arco de fútbol porque no está en un buen lugar. Y no están en las medidas reglamentarias. Y no tiene las medidas reglamentarias. Así que vamos a hacer... Nosotros no lo vamos a dejar acá, esto en una simple denuncia. Porque muchas veces, cuando cunde la denuncia atrás de la denuncia, atrás de la denuncia, y no hay resultados atrás, se provoca el efecto contrario en la población. Es decir, la población escucha la denuncia y no le da pelota. Nosotros vamos a llevar todas estas denuncias que estamos haciendo. Es que ya está iniciado el trámite. En muchos casos ya está iniciado y en otros lo vamos a iniciar. Algunos casos por secreto presumario no podemos decir nada. Todavía las tenemos las denuncias ahí, no podemos darle publicidad, pero Ya va a llegar el momento. Va a llegar el momento y ustedes se van a enterar. Probablemente por ningún otro medio que no sea el nuestro, porque nos tienen envidia. Sobre porque todo no nos pueden ver. Exactamente. No nos pueden ver. Y nos tienen envidia, nos han negado la llegada a muchos lugares. Bueno, no vamos a entrar en el tema del momento. Pero todas estas cosas que estamos diciendo acá van a tener un resultado y ustedes se van a enterar si siguen escuchando Monóculo. Exactamente. Vamos entonces a escuchar un poco de música, luego vamos a hacer el corte correspondiente a las 9. Leo Villar, suponemos que está atento. Carlos, ¿le dijo algo a Leo Villar? Yo no sé, Leo Villar, qué es lo que hace realmente mientras nosotros hacemos Monóculo. Está Gux en el Messenger y posiblemente tenga algún reporte desde la vecina orilla también. Yo lo que le digo es que a mí me costaba mucho entender la mímica de Angélica Toro. Ya la de este muchacho me resulta completamente incomprensible. Bueno, estamos ganando. Estamos ganando en comunicación. Vamos entonces a la música, eso sí, y luego continuamos. That's how what I'll add, think law, call it. E palamande, fuck law, batli. Hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. ¿Pero cómo les va, estimado? ¿Cómo andan? Comunicación y seguridad. Acá estamos bien, Gux, lo escuchábamos y la gente lo escuchaba, no sabíamos si escuchaba la respuesta. ¿Usted cómo está? Bien, perfectamente, disfrutando de un verano de muy baja temperatura acá en Buenos Aires, por suerte, porque habíamos estado cerca de los 40 grados. Uh-huh. Dígame una cosa, ¿cómo está viviendo, que ahora vamos a entrar en el tema, el intento de bloqueo que están realizando los que viven? Los payasos de Bolivia. Bueno, le cuento que funcionó a la perfección el plan de contrainteligencia que habíamos decidido. Uh-huh. Cuénteselo un poco a la audiencia, porque yo veía que en la sala de chat, que recordamos a la gente, hay una sala de chat en www.monóculo.com, hay una pestaña que se llama chat, están intercambiando y justamente había asistido al intercambio que sostenía con Fiasco, donde usted le explicaba el plan, pero bueno, hagámoslo para todo el mundo. Sí, sí, ya a esta altura no es ningún secreto y varios organismos de espionaje han llevado a la práctica lo que con total éxito nosotros logramos hacer. Básicamente lo que planificamos fue, luego de haber detectado el camino que iban a seguir los distintos movimientos piqueteros que se iban a encontrar en la terminal de buquebús, trabajamos fuertemente la noche anterior poniendo varios carteles que decían directamente, acá me están asesorando un poco el grupo varias personas trabajando de inteligencia, ¿no? Sí. Lo que hicimos fue poner una serie de carteles en los principales cruces donde poníamos una flecha y decía, buquebús, siga aquella dirección. Y fuimos guiando de esa manera a la gente, alejándola de la zona de Puerto Madero. Y bueno, las concentraciones se terminaron dando aproximadamente a 14 kilómetros al sur de la estación de buquebús. O sea que no hubo ningún tipo de contratiempo para los turistas que querían llegar al paraíso soñado, a Uruguay. Bueno, no, efectivamente. De hecho, algunos hasta extrañaban porque decían, esperábamos salir con todos estos miles de personas aplaudiéndonos y se sintieron un poco más solos, pero sí se entregaron muchos volantes, como le digo, a varios kilómetros al sur, en una zona donde salen pescadores. Ahí fue donde recibieron toda la información. Bueno, un éxito de contraespionaje, como siempre, ¿no? Sí, totalmente. Es algo que ya lo tenemos muy practicado y, como dije, lo estamos exportando. Exactamente. Nosotros vamos a referirnos a este tema. No sé si usted quiere aportar algo más, porque si bien esa fue la tarea que provocó que no se sucedieran los inconvenientes, también llevamos esta inquietud hacia altas esferas, ¿no? En lo que es particular, en la empresa Monóculo, en fin. Bueno, sí, hay otra propuesta que más adelante la podemos ir comentando a la audiencia, que estamos trabajando, el señor Fiasco está en el tema en particular, de un nuevo servicio de transporte de pasajeros por el río de embarcaciones Monóculo. No tenemos todavía el nombre de marketing, pues no hemos hablado con el director. Bueno, no, y está bien, lo vamos a mantener ahí porque nosotros queremos que sea un verdadero golazo. Sí, como siempre, como siempre. Bueno, Gux, no sé si quiere agregar algo más o lo despedimos hasta el próximo domingo o hasta cuando usted considere. Hasta que la noticia sí lo requiera, mientras tanto estaremos en el canal de chat recibiendo a toda la audiencia que pasa y deja sus regalos para empezar bien el verano. Un saludo, Flavio Warren, y estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias, Bux. Bueno, muchas gracias, porque realmente son aportes importantes y aportes que llevan a lo que decía hoy, las propuestas de Monóculo se llevan a cabo. Exactamente, y además también otra cosa que es fundamental es que no estamos solos. Hay un grupo de gente que está trabajando en este ideal de un mundo mejor, de un mundo Monóculo. Claro, y justamente, miren qué cosa, este muchacho que está en un lugar fuera del Uruguay, En tierra enemiga, estaba pensando en algo similar a lo que nosotros comentábamos entre semana, de una línea alternativa de transporte, y bueno, adelante, que lo lleven todo el proyecto, nos lo presentan y luego nosotros vemos. Una vez firmado, esto después es inmediato. Claro. Pero bueno, lo concreto, nosotros de un buen tiempo a esta parte estamos viviendo los cortes, que realmente yo creo que a los únicos que perjudican es a los argentinos que quieren venir al Uruguay, porque el uruguayo no es de querer ir a Buenos Aires. No, y ¿sabe quién? Sí, menos en verano, pero ¿sabe quién perjudica, por ejemplo, el corte de Puente de Colón? No, a ver, ¿a quién? A los vejertos que viven ahí. Claro. Porque ellos viven de la población de Paysandú, que va y se provee de víveres a precios mucho más convenientes, y hacen ese pequeño contrabando hormiga que siempre apoyamos, ¿no? Exactamente. Estamos por la ecología y los insectos. Y de esa forma, todos aquellos supermercados, almacenes, etcétera, etcétera, sobreviven, porque la población de Colón es muy pequeña. Es verdad. Hoy por hoy, con eso cortado, la población sanducera se provee en sus propios, porque los tenemos muy cómodamente ubicados. Y muy buenos, y espléndidos. Y hay un shopping, y hay. Y hay un videoclub ahí. Hay un video, hay todo. Y bueno, esta gente de Colón se quedó sin el pan y sin la torta. Exactamente. También está el caso de Fray Bento, una vieja historia de un corte ancestral. ¿Cuánto tiene? Un año ya debe tener el periodo de cortes de Fray Bento. No sé si llegamos a un año, pero no importa. Y también hubo en su momento ciertas amenazas de atentados terroristas a la planta de Botnia. Inmediatamente el gobierno uruguayo, ni lento ni perezoso, dispuso que sea el Ejército Nacional, nada más ni nada menos, ojo al piojo, que ofreciera un marco de seguridad para la empresa privada, para Botnia. Y ahora nos enteramos de la inquietud esta que en esta oportunidad fue saboteada o desviada o desvirtuada gracias a la tarea de inteligencia de un brigadista Monóculo, pero creo que Ya ahí nos estamos metiendo con la empresa privada, porque nos estamos metiendo con una empresa con nombre y apellido, con Buquebus. Ahí nos está metiendo un dedo en la nariz. Exactamente. Y los mocos, a mí me gusta sacármelos personalmente. No me gusta tragar. No me lo saque otro. No me gusta tragarlo tampoco. Asesorados por la Agencia de Inteligencia de Israel, ¿cómo es que se llama? El Mossad. El Mossad. Mossad. Hemos desarrollado un plan, y esto lo decimos al aire porque sabemos que no entra en la República Argentina, nos tienen bloqueados. Ellos llaman asesinatos selectivos, nosotros decimos atentados selectivos. ¿Y qué más puede dejar mal a un porteño que la destrucción completa de Puerto Madero, lo que es la joya de la corona de Buenos Aires? Y un bombardeo, esté o no esté, de la Casa Rosada y de la Casa Presidencial. Es verdad. Son tres acciones chiquitas, cortitas. Es flash, no es un mucho, operativo flash. Es un flash. Lo hablamos con la ministra de Defensa, le prometimos el cargo de reina del carnaval de Monóculo. Quedó muy entusiasmada con la propuesta, con todas las propuestas. Sobre todo con lo del reina del carnaval. Claro. Y es que siempre hay que dar un dulce, ¿no? Claro. Uno dice, tengo este plan para solucionar, la idea es armar los buques de Buquebus y mediante el lanzamiento de misiles estratégicos llegar. Digo, es bueno decirlo, nosotros todo lo que es dirección de misiles lo estamos haciendo con Google Map. Ya tenemos los puntos, los tenemos perfectamente determinados y después, obviamente... Y con zigzag. Para evitar la detección. Que es la parte de la construcción de los misiles, ¿no? Exactamente. Y bueno, y al de ofrecerle el cargo de reina del carnaval de Monóculo, obviamente nos dio piedra libre para todo. Ahí está. Lo concreto va a ser eso. No, y hay una cosa que ya... A mí me tira recaliente, ¿no? Porque está bien que haya algunos cara de locos que piensen A, B o C, no me interesa. Pero que haya un presidente de una república independiente, tan importante como es la Argentina en el concierto de los países subdesarrollados, que no sea capaz de dominar un pequeño movimiento de una sarta de estúpidos. De imbéciles, como lo llama el director argentino, sí. Que después nos vamos a referir a él también. Tarúpidos, podríamos decirle, que es algo que no está de moda. Yo pienso que ese presidente no debe seguir gobernando. Y si, como en el caso de Israel y los palestinos, el término de su mandato debe ser por medio de la violencia, así lo será. Además también tenemos, digo, y además no es el primer caso, porque digo, tiempo atrás tuvimos el caso de La Rúa. Hoy, sin embargo, uno habla de La Rúa en Argentina, nadie se acuerda. No. O sea que sí, va a ser, obviamente, si sale un buque desde el puerto de Montevideo y de ahí tira un misil y bueno, y da la Casa Rosada, ¿ve? Bueno, primero va a ser noticia, pero el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar. A los tres días Crónica TV está pasando los resultados de la quiniela. Por eso. No hay problema. Creo que es esa la oportunidad. Estamos hablando también, fue una lástima la pérdida de contacto que tuvimos con Saddam, no sabemos por qué, y se nos está complicando un poco la compra del arma estratégica, la ideal, pero bueno, con otra no, igual. No, pero con tecnología uruguaya, y ya le digo, esta empresa que es totalmente uruguaya, que está por Arena Grande, por ahí, zigzag, está todo arreglado. Ahí lo tenemos. Lo tenemos, ya está. Yo ¿usted ya vio pruebas? Estuve viendo el prototipo, vi algunas pruebas. ¿Hicieron una prueba en Isla de Gaviotas, en la Isla de las Gaviotas? La Isla del Mono. ¿La Isla del Mono? Sí, la destrucción es tremenda. Es tremenda, me asustó. Me estremeció. Y eso que yo lo estaba viendo desde la Rambla, a una distancia prudencial. Y bueno. Llegaron algunas esquirlas a romper la aduana de Oribe. Hoy por hoy está destruida. Qué increíble. Bueno, esperemos entonces, esto no sabemos si va a ser la semana que viene o la otra. Bueno, no vamos a avisar, no vamos a avisar. Está bien que nosotros hablamos, pero tampoco vamos somos tarados, esto va a ser en un momento. A dejarlo en suspenso y ya se enterarán ustedes de las acciones, porque lo que decimos, no se puede jugar con la empresa privada, no se puede jugar con Botnia, no se va a poder jugar con Buquebus, que además, es bueno decirlo, también hay un Sanguinetti en la empresa, o sea que es... Una empresa presidencial, podemos decir. Y una empresa que con ese nombre, evidentemente no está apoyada por el gobierno. Uh-huh. Es oposición. Sino que es una empresa de oposición y eso funciona. O sea, es una empresa privada que funciona. Esas empresas hay que cuidarlas. Uh-huh. Vamos a un tema musical, ¿le parece, Warren? Y luego... Nos queda tanto para hablar, ¿no? Tenemos vamos a poder terminar. El nuevo destino de las Brigadas Monóculo. Uh-huh. Eso yo creo que ahora sí, con esta iniciativa Leo Villar y toda esa sarta de amigos que tiene Leo Villar en Estados Unidos, se nos apuntan en la brigada. Pero eso lo desarrollamos más adelante. Bueno. Vamos a la música y continuamos. Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundo. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Continuamos, amigos, en Monóculo. Quedan 35 minutos de esta revista informativa que va todos los domingos de 8 a 10 de la noche, hora de Uruguay, lo que esperamos en un tiempo no muy lejano sea la hora oficial del mundo. la hora de Uruguay. Pero bueno, todavía no se ha dado eso, o sea que van a tener que recurrir a hacer la conversión correspondiente para saber desde dónde estén, a qué hora se emite este programa. Tenemos información de último momento que envía Fiasco desde, no sabemos de dónde obtuvo la información, pero aparentemente la recluta Zoraide la arremetió con la antena de Esteña FM en Castillos por la no emisión de Monóculo. Lamentamos el suceso, pero bueno, correspondía, la responsabilidad la tenía la radio. No sí. Hizo el levante de señal correspondiente y nosotros tenemos cuerpos de brigada en todo el país y en todo el mundo. Y hablando de brigadistas, justamente tenemos una linda noticia para todos ustedes que están del otro lado y que se consideran parte de este esfuerzo. Es verdad. El 2006 ha sido un año muy difícil y de mucho esfuerzo para los brigadistas de Monóculo. Y consideramos que llegado el verano del 2007, el verano aquí en Irak no es verano, pero no importa porque es todo un desierto. O sea que lo mismo. Siempre es verano. Siempre es verano. Estaba bien darle un lindo regalo de un paseo a un destino turístico ideal. Y el destino turístico de las Brigadas de Monóculo son nada más ni nada menos que las tierras de Irak. Aquellas tierras, recordemos, porque siempre hay gente de memoria corta, donde prácticamente se inició la humanidad. En la Mesopotamia, en Babilonia, entre el Éufrates y el Tigris. Hoy tierra arrasada por una guerra que no han sabido llevar a cabo distintos directivos, que jamás nos consultaron. Una decisión apresurada. Decisión apresurada y que aparentemente los está llevando, en el caso de la potencia mundial de Estados Unidos de Norteamérica, a quien tanto admiramos, a ir perdiendo la guerra. Exactamente. Tanto es así que el fantasma de Vietnam se está agitando en la mente de los norteamericanos. Es verdad. Y justamente el presidente George Bush tuvo que decirlo en público. Dijo que no dijo que estaban perdiendo. Y eso está bien. Me gusta porque es una mirada positiva y nosotros siempre estamos por la positiva, sino que no estaban ganando. Claro, es el viejo tema del vaso de agua. Medio lleno, medio vacío. Siempre conviene verlo medio lleno, ¿no? Exactamente. Y bueno, entonces ahora el gobierno de Estados Unidos resolvió para fortalecer su base en Irak, el envío de 20.000 marines a este destino. Creo que es más que oportuno que en la medida que vayan 20.000 marines pueden ir algunos brigadistas Monóculo también ahí y sí. Ah, no, pero no se enteró de la última. No, se reemplazaron los 20.000 marines. Son por 20.000 brigadistas de Monóculo. Son 20.000 brigadistas, tenemos que conseguir 20.000, o sea que y, todo bueno, el padrón, la quinta todos, parte, ya van todos. Todos. Ah, no hay selección previa. Yo pensé que era como bolillero, como la intendencia, que hacíamos un sorteo. No. Todos se van para allá. ¿Todos? Bueno, 20.000, entonces solamente necesitamos 20.000. No se apresuren ni se anoten de golpe porque no va a poder ser para todos. Claro, solo. Vamos a decir una cosa que ya fue dicha, pero lo diremos porque corresponde. A todos los que nos escuchan, no te preguntes lo que Monóculo puede hacer por ti. Pregúntate lo que tú puedes hacer por Monóculo. Y en este caso es ayudar al tío George, que siempre estuvo con nosotros. Siempre estuvo a nuestro lado. A terminar de una vez por todas esta guerra que se prolonga demasiado. Las guerras son, ya lo dijimos varias veces, para lograr la paz. Es un modo de llegar a la paz. Cuando no se puede por formas políticas, se hace en forma violenta para que más rápido se llegue a la paz. Siempre se busca la paz, es lo único que se busca. Es lo único que se busca, la paz y la concordancia. Y la armonía entre la gente, entre la los pueblos. Claro. Esta guerra que ha sido mal dirigida, no vamos a decir que hubo mentira, no vamos a decir ninguna de esas cosas, no nos interesa. Pero evidentemente lo dirigieron mal porque hace años que está este tema y no lo pueden solucionar. El juicio de Saddam Hussein fue más criticado por el mundo que aplaudido, como debe haber sido, y eso indica una mala planificación, un mal manejo de las relaciones públicas y también de un mal manejo de lo que son los contactos internacionales. Hay que asegurarse bien la comunidad europea, hay una serie de gobiernos que hay que tener El oso ruso sigue existiendo. Hay algunos que ya están. Eso sí, no precisa. Claro, uno, diga son, lo que diga, siempre van a estar de acuerdo. Claro, pero son no realmente son, no son muy importantes. Pero el oso ruso, por ejemplo, que abandonó el comunismo para pasarse al capitalismo, uh-huh, y que tiene un presidente que se llama Putin, sigue siendo el mismo estado totalitario de siempre. Ahora tiene otra correa. Pero hay que consultarlo. Es muy importante. China, que hoy por hoy está comprando prácticamente el 90% del acero mundial, uh-huh, es una potencia a la que no se puede decir ni consultarla. Hay que decir, che, chinito, mirá que tenemos que hacer algo acá en Irak porque está complicada la cosa. Digo, hay un manejo, está Japón, la Comunidad Europea, hay que manejarlo de otra forma. Y hay que consultar a Monóculo. Por supuesto. Sobre Monóculo, todas las cosas. Monóculo. Como una estrategia. Monóculo hubiera adelantado todo esto. Pero no nos consultaron. Jorge dijo que sí, que se daba cuenta realmente de... Le había pifiado. Que le había pifiado. Con esas palabras lo dijo. Sí. Es verdad, y lo dijo mientras preparaba mate con el libro que le regaló Tabaré Vázquez. Claro, porque hay que decir la se verdad. Se volvió adicto al mate, le sí, comento, eso es al margen. Los Bush, todos, son hispanohablantes. Claro. No tenemos ningún problema en comunicarnos con él. Habla tan bien en castellano como en inglés, o sea que perfecto, ningún problema. Y ustedes habrán visto cómo él ha estado removiendo personal de su confianza, uh-huh, por... Como el caso de Ranfield, por ejemplo. Como el caso de Ranfield y otros más que no suenan los nombres, pero que estaban en puestos muy importantes, por el fracaso que ha tenido esa estrategia. Y está pensando, esto lo decimos, crucen los dedos, aquellos iraquíes que quedan, está pensando en contratar los servicios de Monóculo como consultoría para el fin de la guerra y el comienzo de la reconstrucción de Irak. Exacto. Tenemos varios contratos que están por ser firmados y... Y compromisos. Y compromisos. Y pensamos que con los 20.000 brigadistas que tenemos y haciendo un cálculo matemático, que inclusive estuvimos hablando con el decano de... o la decana de ingeniería, con el fallecimiento por diferentes causas de un 80% de la población de Irak, uh-huh, el problema quedaría resuelto. Exactamente. Hay que ver qué 80%, no es cualquier 80%. Selectivo. Es selectivo. Esto puede resultar como una misión, pero también, y lo es una misión, pero también tiene beneficios. Por ejemplo, a saber, todos los brigadistas Monóculo que pierdan la vida en la guerra de Irak automáticamente tienen la ciudadanía norteamericana. Que no se extiende a sus familias. Personal. Pero es personal. Exactamente. O sea que ese tema de tanto latino que hay en Estados Unidos, que no sabe cómo arreglar los papeles, en fin, creo que ahora a través de Monóculo pueden obtener como un acercamiento mucho más creíble de participación y de legalización. ¿Sabe lo que van a obtener? Lo hemos visto en las películas. Cuando entierran a un caído a tierra, lo entierran con la bandera norteamericana por encima. ¿Y eso? Yo qué sé, me pone la piel de gallina. Y es verdad. Me pone la piel de gallina. También hay que tener en cuenta, y es la parte de qué puedo hacer yo por Monóculo, que con los dos primeros fallecidos, nosotros automáticamente estamos recibiendo la green card y la licencia de conducir expedida en Springfield, uh-huh, con lo que nos hace unos norteamericanos más. Exacto. Somos WASP totalmente. O sea que están ustedes, ahora sí, todos esos formularios que han sido enviados en su momento por Monóculo y que no han sido devueltos firmados con el compromiso, bueno, creo que ahora sí es una muy buena oportunidad. No me gusta mucho que se dé un aluvión de participación en la medida que obtengan un beneficio a cambio, pero si las reglas son así. El beneficio es total, porque aquellos que sobrevivan, ¿verdad? Exacto. Estamos diciendo que vamos a eliminar el 80% de la población de Irak, que, bueno, va a haber un despelote de la gran ciudad, que vamos a decir la verdad. ¿Alguna? Es real. Digo, lo que sí estamos seguros es que nosotros nos hacemos gringos. Sí. Eso está seguro. Eso no es eso. Ahora, todos aquellos que sobrevivan a esta ofensiva, que puede ser mayor que la del día de. Uh-huh. Nunca más volverán de Irak. Quedan con los documentos ciudadanos iraquíes con nombre iraquí, porque si no nadie va a saber cómo se llaman, y una documentación que ya está siendo preparada en los cuarteles del FBI en Virginia para todos los reclutas de Monóculo, para que puedan quedar viviendo en Irak a las mil maravillas. Es un lugar divino. Ya, además imagina un brigadista Monóculo con la capacidad intelectual superior. Claro, se hace la América. Se hace la América. Empieza a vender obeliscos. Años. Y llegado el caso, para los más esforzados, también quedan. Hay todo un plan de reconstrucción que también estaría. Claro, el plan de reconstrucción. Llevando adelante los brigadistas. Claro, si bien los contratos. Porque además, otra cosa, perdóneme que lo interrumpa. Además, es mucho más fácil reconstruir cuando uno destruyó que empezar a reconstruir desde cero. Claro, porque uno sabe dónde quedaron las cosas. Claro. Pero si bien los contratos de reconstrucción más importantes van a ser con nosotros, con la empresa Monóculo, nosotros hemos decidido dejar algunos de menor cuantía y sobre todo que lleve menor mano de obra, como para que un brigadista pueda hacerse cargo de él y recibir un excelente estipendio a cambio de ello. Ya que pensamos que se lo merece por su heroísmo. Exactamente. Bueno, esas son las buenas noticias que teníamos para todos ustedes. Un 2007 que empieza para los brigadistas de mil maravillas. Pero de fiesta, ¿verdad? Y todavía tenemos lugar para más, ¿eh? Tenemos lugar, nos quedan algunos lugares, los últimos, para anotarse en la brigada de Monóculo. Apúrense, sobre todo aquellos ilegales que están en suelo norteamericano, esta es la oportunidad. Vamos a la música para que la gente se distienda un poco de tantas buenas, tantas y buenas noticias, y luego continuamos. Yeah. Sencom, Banco de Semen Congelado de Monóculo, presenta Perma 2000, la solución definitiva para matrimonios sin hijos. Perma 2000, el único y eficaz método de concepción vía email. Perma 2000. Más de una década de investigación avalan nuestro prestigio. Perma 2000. La estricta selección de los más destacados sementales de la internet hacen posible nuestro compromiso de concepción asegurada. Perma 2000. Momentos únicos con un solo fin. Pedidos a monóculo@gmail.com. Garantiza Basecom. Es otro producto del laboratorio Monóculo. Continuamos, amigos, en Monóculo, últimos minutos, 18 minutos, y hablando de Argentina, hablando de documentalistas, hablando de Irak y hablando también ahora de nuestro canal uruguayo, Jackie Rodríguez Estrada. Escuchamos una grabación donde nos presenta un tema fundamental, o quiere ampliar de alguna forma. No, simplemente para aquellos que no lo conocen, que sepan que Jackie Rodríguez Estrada, quizás junto a el gordo de Canal 12, Daniel Lucas, son los mejores críticos de del cine mundo. E inclusive la ventaja para Jackie Rodríguez Estrada, que ha inventado términos como, por ejemplo, Rico Mapacto y Chunocris. Cosa que Danielito no ha podido llegar. Me gustaría escuchar las palabras de él. Vamos a escuchar a Jackie. Amigos, los documentalistas se han puesto de moda. El más notorio ha sido Michael Moore, gordito, de anteojos, provocativo. Ha sabido disparar con inteligencia crueles verdades sin perder el humor. En el Río de la Plata apareció Enrique Piñeiro, un ex piloto que ha mezclado con estilo el relato ficticio con la denuncia documental. Y ahora surge Eduardo Montes Bradley, con una obra cinematográfica polémica, un Michael Moore a la criolla. Vamos a repasar los estrenos. Un puñado de idiotas decidió cortar la frontera entre Montes Bradley, es escritor y filmó varios documentales, trasciende ahora en el Río de la Plata por el filme No a los papelones. El tema está bien calentito y la oportunidad es única. El autor se pasa acusando de idiotas y paranoicos a los ambientalistas. Más que una documental, es un diario de viaje. El autor piensa en voz alta, exagera en agresiones gratuitas, muy dialogado y reiterativo. No está bien filmado, posee carencias técnicas, prima un aire prepotente y una soberbia a flor de piel. Como documental es muy limitado. El director ha paseado por todos los medios uruguayos y no dudo que hasta un santo desconfía. Bueno, esas eran las palabras de Jackie Rodríguez Estrada, que se refería en primer término al gordito de Michael Moore. Un don nadie. Exactamente, ya lo mencionamos en su momento, para nosotros no existe, de hecho no lo conocemos, nunca vino. No. O sea que no sabemos si es un personaje mediático. Puede ser virtual, un gordo virtual, nada más virtual. Exactamente, y además hay que detenerse en la estatura de Jackie Rodríguez Estrada, porque es corto. De estatura. Es peticito, de pelo entrecano. Nosotros quisimos comunicarnos con Canal 10, llamamos y pedimos por el bajito. Por el enano que comenta cine, y no nos pasaron la llamada. Un tirón de orejas para Canal 10. Y por otro lado también nos habla, y con una crítica muy acertada, de una película que quiere meternos las manos en los bolsillos. Argentino, pasándole la mano por el lomo a los uruguayos y criticando a los ambientalistas de Gualeguaychú, los que nosotros siempre respetamos. Claro, y no hay nada más peor, diría yo, para un oriental bien nacido, que le pasen la mano por el lomo. Cuando nos damos cuenta de estas maquinaciones, o sea, cuando tenemos razón, y si nos la dan, bienvenida sea. Pero cuando vemos que vienen de afuera, y nos empiezan a pasar la mano por el lomo y nos dicen que nosotros tenemos razón y que ellos no, y que no sé qué. Ya no nos gusta. Y si además Jackie dice que la película es una grosería y tiene falencias técnicas, evidentemente, amigos, los que estén en Montevideo, o aquellos, no sé si se ha estrenado en Argentina. Se estrenó Punta del Este, no, en Argentina no se ha estrenado. No vayan. No hay nadie. No vayan porque es una estafa moral, que es la peor de todas. Uh-huh. Y en lo único que va es en detrimento de nuestra soberanía. De nuestra orientalidad. De nuestra orientalidad. Me atrevería a decir sí. que... Un término olvidado, lamentablemente, pero vigente más hoy que nunca. A otra cosa, cambiamos sí. de tema. Este tema queda cerrado. Otro testimonio tenemos, ¿le parece? Hacemos un testimonio bueno. cortito. Porque tiene que ver con Argentina también, a lo que el pueblo no entiende, o el pueblo le dicen y no sabe qué hacer. Vamos a escuchar el otro. La policía española detuvo en Madrid a la expresidenta argentina María Estela Martínez, también conocida como Isabel, viuda del general Juan Domingo Perón. La expresidenta permanece esta noche en la Audiencia Nacional, que es el máximo tribunal de España. Interpol informó que existe la posibilidad de que sea extraditada a Argentina. El juez argentino Raúl Acosta había impartido una orden de captura internacional contra Isabel Perón en una causa por violaciones de los derechos humanos. Se le investigará por la desaparición de Héctor Falletti en 1976, durante su mandato, en un caso relacionado con medidas de su gobierno antes de la dictadura. Isabel Martínez había firmado poco antes 3 decretos que habilitaron a las Fuerzas Armadas a aniquilar a los elementos subversivos. María Estela Martínez gobernó Argentina desde 1974, cuando asumió la presidencia tras la muerte de su esposo Juan Domingo Perón, hasta que fue derrocada por los militares en marzo de 1976. Ha vivido en España desde 1981. Esa era la crónica y ahí hay que abrir el ojo bien grande porque a raíz de un pedido que surge de la República Argentina le hacen pasar un mal momento a la señora uh-huh. y son la misma gente que está pidiendo que nosotros le enviemos a nuestros muchachos. ¿Sabe lo que me hace qué justicia rescatar? Es esto. Es una injusticia, pero me hace rescatar ese concepto tan, tan inteligente que dice que si las mujeres fueran presidentas de todos los países, este sería un mundo mejor. Creo que el caso de María Isabel Martínez o la de Bachelet. Thatcher. De Bachelet no tengo muchos datos, pero sí de la chica esta de Filipinas. Violeta Chamorro también. De Violeta Chamorro, Nicaragua. Y otras mujeres que han dado realmente la pauta de que sí, ese espíritu maternal, ese espíritu humanista que tiene la mujer, porque le viene adentro del útero, aparentemente. Entrañas. Sí, se transparenta en un gobierno mucho más, no blando, pero sí mucho más cariñoso y elástico, que permite que los ciudadanos de su país vivan mejor. Muy fácil es, por otra parte, perseguir ancianos que corren realmente, vamos a decir la verdad, bastante lento. Muy diferente es el caso en Uruguay, que tenemos que luchar contra los infantos juveniles que sí. corren y corren. Y a los policías, que muchas veces son gordos, les cuesta agarrarlo. Y si después encima los agarran, los meten en cana, y los jueces los entran por una puerta y salen por otra, mal a todos le siento al gato. Yo me dedicaría a agarrar viejos. Más seguro. Es más seguro. Y los otros al final se van a cansar de robar y van a volver a la escuela, al liceo, donde sea. Un tema liquidado. Pero ¿quieren tener un gobierno divertido? ¿Se acuerda de eso? Me encanta y me encantó. Yo lo voté. Claro. Obviamente. Yo quería un gobierno divertido. Yo quería un gobierno divertido. Ahora Y lo fue. Y lo fue como una montaña rusa. Fue totalmente divertido. Exactamente. Ahora la colcha de retrasos uh-huh. nos ofrece la misma diversión. Sí, pero en un formato un poco diferente. Exactamente. Y la abanderada de la diversión es la ministra María Julia Muñoz. Sí. Que tuve la oportunidad de ver el otro día, estábamos mirando el informativo, que va a salir en una comparsa De vedette. De vedette, lo cual saludamos y mucho. Una pregunta, usted que está más en el tema política nacional. ¿Cómo está? Yo sé que hay una serie de conflictos en salud pública. Esta señora es la ministra de Salud Pública. Sí. ¿Cómo está eso? ¿Están resueltos? No. Por el momento no. Pero creo que está bien hacer un impasse. Digo, estamos viviendo la temporada previa al carnaval. Digo, creo que ahora hay que llegar un toque de queda a los conflictos y después sí relanzarlos con toda la fuerza una vez que termine el carnaval. Está bien, me parece bien. Me parece igual magra la participación del gobierno uruguayo en las murgas. Tenemos otros candidatos que podrían también integrar filas en alguna comparsa. Hoy tuvimos la oportunidad de repasar un poco la publicidad política de las elecciones que llevaron a este gobierno a ser presidente. Y bueno, Danilo Astori perfectamente puede ser al frente de un... Primo, voz prima, en alguna murga de categoría, ¿verdad? Exactamente, cantando un muy lindo jingle que esperamos levantar en YouTube en estos días. Pero hay más gente. Sí, yo apuntaría más bien a las damas que han sido un poco relegadas. Y no podemos contar con la ministra de Defensa, porque le prometimos el cargo de reina de Monóculo y ella quedó ya contenta con eso. Pero tenemos a Marina Arismendi, que lleva adelante un ministerio que es un verdadero carnaval y que podría anotarse muchos porotos en alguna línea más bien parodista, de parodistas. Yo recuerdo los fabulosos Clappers y los Gavis, aquellos elencos de maravilla, de donde salieron tantos cómicos que hoy nutren las pantallas uruguayas y hacen reír hasta las paredes. Y la veo, sí, en haciendo alguna parodia de... El que me avisó que no va a poder estar, le digo porque yo ya sé que usted lo quiere como capo cómico, es Curiel, porque en un esfuerzo de turismo social está en Barbados. Mire usted. ¿Quién más? Bueno, Mujica sale con la murga del Cerro, que son todos amigos de él. Él sale seguro. Sí. Sale seguro, pero no va a participar en el concurso oficial. ¿No? Porque Topolansky toca guitarra y eso no está aceptado en la reglamentación. No puede haber familiares directos. Hay una cosa que es reseñable del carnaval uruguayo en sí y que lo hace más magnífico que ningún otro. El carnaval originariamente, y si hay alguno que recuerda algo de historia, mitología, etcétera, etcétera, es de origen antiquísimo, de las civilizaciones griegas o anteriores todavía, y era un momento en el cual se festejaba el ciclo de la vida, ese que nos enseñó el Rey León. Allí, muy relacionado con el tema de la vendimia, etcétera, etcétera, eran 3 días de absoluto descontrol. No había leyes, no había reglas, sexo libre, drogas, porque ya había en esa época, libres, alcohol, etcétera, etcétera. Se terminaban los 3 días, se terminaba la diversión. Un poco como quien dice, para 4 días locos que vamos a vivir. Bueno, es lo mismo. Ese es el origen del carnaval. Uruguay toma ese concepto, que no compartimos, y lo transforma en el carnaval más reglamentado y más largo del mundo, en el que además la gente no participa, sino que observa. Espectador. Y ha transformado una fiesta pagana en una changa que dura 2 meses. Creo que es muy importante porque se ha dado a lo largo de mucho tiempo. Esto ha empezado en el siglo antes del pasado, en el siglo XIX, de a poquito. Los carnavales uruguayos solían ser en el siglo XIX bastante salvajes. Luego, ya en el siglo, fin del siglo XIX, se fueron metiendo en caja. Siglo XX fue la urbanización de todo eso, y llegamos a un siglo XXI con un carnaval absolutamente aburrido, largo, tedioso y que no es un carnaval. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Eso es innovar. Eso es innovar. Muchos lo pueden decir, critican, pero no, al contrario. Es un producto nuevo. Es una evolución. Creo que justamente habla a las claras de la evolución del pueblo uruguayo en todo. Creo que eso de la reglamentación daría para detenerse bastante, pero de estos últimos tiempos hemos tenido unas cuantas reglamentaciones. El hecho de, por ejemplo, otra medida simpática que hemos llevado adelante, la de prohibido el humo de tabaco, nos parece fantástico. Es, habla de la libertad individual. Ahora quieren reglamentar también el consumo de marihuana. Uh-huh. El Partido Socialista, mire usted. Nada más, pero creo que de a poco estamos logrando lo que todos soñamos, que es control total. Estamos bien. Ahora, la participación de la ministra, que no deja de ser una belleza, María Julia Muñoz, en... Ella tiene pose de bella, pero no es bella. ¿Ah, no es bella? No es bella. Yo pensaba que era bella. No, ella tiene como... tiene un aire de bella, pero a mí no me resulta... ¿Es un gas? ¿Un eructo? No, tiene como un dejo, como una más... En algún momento de su vida tuvo un momento de belleza. Quizás tuvo y le quedó. Le quedó. Salió bien en una foto o algo así. Porque hay otros. Digo, Marina Arismendi está mucho mejor. Está mucho mejor y tiene una dentadura que, bueno. Es impresionante. Le muerde y le saca un pedazo. Pero a lo que voy es lo siguiente. Las llamadas son normalmente la fiesta de la comunidad morena del Uruguay. No, ella es rubia. Ella es rubia. Puede ser que tenga, porque como por ejemplo una de las hermanas Goularte. Es rubia también. Sí. Puede ser que tenga una parte de sangre negra. Y allí va mi punto en contra. Yo creo que la fuerza política que está manejando los destinos del país en este momento tiene un encargado de los asuntos de los morenos. Ortuño. Que hasta el nombre. Y que él debiera revisar realmente si corresponde que la ministra, más allá de que sea ministra o no, que cualquiera... Porque es para todo el mundo. Todo el mundo. El candombe es de los, como dice la canción, es de los negros para que bailen los demás. Es verdad. Pero para mí el candombe es de los morenos y para los morenos. Así que si la ministra puede participar, debiera haber hecho previamente la consulta con Ortuño, que seguramente nos la hubiera hecho llegar, porque nos consulta todo. Ortuño está todos los días llamando. Creo que también una muestra de ADN nos puede dar luz sobre la ascendencia de esta ministra. Sí, disfrutaré de todas maneras, porque las llamadas es mejor verlas en televisión en vivo de la transmisión. Yo elijo Canal 12 porque Daniel Lucas es un experto en el tema y las... A mí me gusta mucho, yo no sé si lo está haciendo junto Laco me parece que está en otro canal. A veces hay que hacer un poco de zapping porque el ancestro nos lleva a buscar el mejor momento, ¿no? Pero en lo que es producción y sapiencia carnavaleña... Cultura carnavaleña. Esa es Puglia. Puglia también va a salir también. En otra comparsa, en una especial. Pero la comparsa de la diversidad. Ahí está, la de los mil colores. Exacto. Pero bueno, un tema para ver. Nos estamos poniendo un poco a tono con el mundo. Ahí estamos generando una suerte de, como hay en Argentina, farándula. Una farándula, bueno, pero mejor, con más inteligente. Claro. Con otro estilo. Quizá no tan linda, pero más inteligente. Más cerebral. Es una cosa que no da para un intrusos, pero sí puede dar para un programa político en profundidad. Como un código país. O uno de estos. Zona urbana. Una cosa seria, una cosa importante. De verdad. No es broma. De gente que piensa. Exactamente. Bueno, Warren, nos tenemos que ir. Lamentablemente. Sí, a mí ya me llamaron. Ya lo llamaron. Bueno, nada más, ¿no? Por ahora nada más. Esperamos con un poco de suerte poder transmitir el domingo que viene al aire en Rocha y... Esperemos que puedan reconstruir la antena en esta semana. Sabemos sí, que es horario. Era de Cañas. de bambú, de caña, exactamente. Con un cable en el medio, eso lo hace. Posiblemente el domingo que viene podamos hacer algo de lo que decía Nicolás Molina, que es quien está postergando la irrupción de Monóculo en la costa atlántica. Pero bueno, eso lo hablaremos, informaremos. Hay que evitar las avalanchas, ojo al gol. Exacto. Vamos por partes. Nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 8. Carlos de Facio estuvo, le agradecemos nuevamente aquí en los controles. Y bueno, hasta el domingo que viene. Hasta el domingo y a disfrutarlo. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.